sé qué hacer, sonriendo y viéndote hasta el club. Pensaba a mí en y ya no sé, no sé por qué. Te sueño tanto, tanto, ahora dormir se siente bien. Te pienso tanto, tanto, que ya no sé si esté bien. Contento es que estoy por todo lo que ha pasado. Contento es que estoy con todo lo que me ha pasado. Nosotros mismos.